¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido al programa Diálogo Bíblico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar acá en este programa. Estamos durante esta semana viendo un aspecto muy interesante de las trompetas, sangre, nube y fuego. Esta lección número 4, ya estamos avanzando, Aarón, en realidad. Y hoy es un día, el lunes, supuestamente está saliendo este programa por la radio. Ahora aparece aquí como título, la autora ha colocado principio guiador, y cuando uno mira un poquito hacia el contenido mismo, se va a dar cuenta cuál es el principio guiador que hay acá. Sí. En los versículos 9 y 15 en adelante está descifrada de alguna manera lo que Dios está estipulando en realidad. Números capítulo 9, versículos 15. En adelante. Ajá. Leamos algunos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Aquí nosotros tenemos que hacer la clara acotación que esta nube era una nube no común y corriente, no como las que conocemos nosotros, sino que era una forma de expresar algo sobrenatural que y acompañaba a Israel. Que el autor de Números, que en este caso es Moisés, lo describe como una nube. Tú sabes que hay una cantidad de cosas de las profecías que nos cuesta, que nos llega de una manera, pero es como lo describen los profetas. Pero esa nube, estaba Dios allí. Claro. Estaba Dios allí, y eso es lo importante de esa nube. Era la presencia de Dios manifestada en esa nube. El versículo 16 dice, así era continuamente. Esta expresión es la misma que se usa también para lo que ocurría en el santuario, que continuamente estaba la presencia de Dios, el perdón, en fin. Aquí continuamente estaba esta nube que cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y el versículo 17, que yo creo que hasta ahí podríamos llegar, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y cuando en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Ahora uno tiene que ponerse en el lugar de estas personas que están, como dijimos el domingo, detenidas ya por 2 años, tranquilas. Dios ha dado manifestaciones muy solemnes, indicaciones, cómo deben marchar. Ahora, lo que le está diciendo Dios, muy bien, yo no le voy a avisar cuándo van a marchar, sino que cuando la nube se mueva, ustedes prepárense porque hay que marchar. Pero en el fondo era un aviso. Un aviso. Era un aviso, o sea, no les hablaba directamente, pero claro. Era obvio cuando la nube comenzaba a moverse, entonces ellos tenían que moverse. Qué lindo, Raúl, qué lindo, qué tierno de parte de Dios esta nube, esta manifestación, esta forma de expresarse. Porque creo que cada uno de nosotros sería fantástico que una nube nos dijera hacia dónde ir. ¿Dónde detenernos? ¿Dónde iniciar? Ahora una nube se ve de todas partes, ¿eh? Sí. Se ve muy bien. Ahora, allí tú la diste muy bien, que decía de día, ¿no es cierto?, cubría la nube, y en la noche la apariencia de fuego. Claro. O sea, nunca estaban a oscuras. No. Y uno puede hacer una aplicación rápida y decir, mira, cuando Cristo está en el corazón, nunca estamos a oscuras. Y aunque aparezcan problemas, porque la nube se va a mover cuando se inicie el traslado para un lugar donde ellos, yo creo que no esperaban. Se fueron por los lugares más difíciles, sí, más complicados. Había otra senda por donde tomarla, pero la nube se dirigió hacia allá y, bueno, y vamos hacia allá. Y otra cosa interesante es que la nube en el día, bueno, el desierto de día es bastante agotador por el calor. Entonces, de día la nube los protegía, era frescura, y por la noche en el desierto se pone bastante helado. Y entonces ellos mantenían una temperatura agradable siempre gracias a la nube. La nube era una especie de cobijo, de refugio también para ellos. Y qué bueno es pensar que la dirección de Dios puede provocar lo mismo en nosotros hoy día. Él puede ser nuestro refugio. De hecho, la Biblia presenta esta expresión, nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque de día el Señor nos ilumina y de noche el Señor nos protege del frío, calienta el alma, calienta el corazón y nos permite, nos da las herramientas necesarias para que nosotros si queremos y si podemos aplicar bien estos principios a nuestra vida, deberíamos ser guiados por él. Ahora, hay un detalle, quizás palabras a veces dicen mucho en realidad, porque tú sabes que cuando se repite una idea es porque es importante. Claro. Ahora, aquí hay una palabra que se va a repetir por lo menos 8 veces, que es al mandato de Jehová. Uh-huh. Y en los versículos en que Cristo está diciendo, indicando, dice, al mandato de harás tal cosa, al mandato de esto los hijos avanzarán, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. O sea, todo era dirigido directamente por Dios. Uh-huh. Y como tú decías, yo creo que tiene que ser un espectáculo realmente maravilloso, un espectáculo digno de escribir y de copiar hoy día. Quizás hoy día no hay una nube, uno puede decir, ¿y dónde está la nube hoy día? Acuérdense que esto era un símbolo para un pueblo que estaba naciendo y que tenía que aprender muchas cosas de Dios. Hoy día ya las hemos aprendido. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y eso hace que tengamos mucho conocimiento de Dios. Pero sí, eso no nos libra para ver cómo Dios dirige a su iglesia. Incluso hay una comentadora que dice que si nosotros en realidad no tenemos nada que temer del futuro, dice ella. A menos que olvidemos qué cosa. La nube, voy a decir así, trasladarnos lo que Dios ha hecho en el pasado. Y eso se aplica a todo, ¿eh? A la iglesia, a nuestras vidas, a nuestra experiencia. Si el Señor ha estado con nosotros hasta ahora, ¿por qué no va a estar mañana? O en claro, este momento de crisis, en este momento de dificultad. Por eso que a veces, Aarón, uno tiene que tener cuidado con algunas decisiones, opiniones que podamos dar, porque tenemos que revisar bien si hay detrás una así dice Jehová, si la iglesia está avanzando con problemas, dificultades. Bueno, veamos los escritos, veamos cómo ha avanzado la iglesia en el pasado. Esto nos trae a nosotros una idea clara que es Dios el que realmente quiere dirigir a su iglesia y no los dirigentes que son puestos dentro de la iglesia. Ellos deben ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que en las reuniones se ora, se pide la dirección de Dios para que Él sea quien dirija. Sí, eso es la parte eclesiástica que es sumamente importante porque queremos nosotros juntos llegar al cielo. Pero también en la parte personal, en el tema personal, estoy pensando tal vez en algún joven que está por casarse o sueña con algún día casarse, no sé, está pololeando, está de novio, y son cuestiones, que, o un joven que está buscando su vocación, qué es lo que va a estudiar. Sería bueno atender a la nube, sería Ajá. bueno dedicar mucho tiempo a la oración, mucho tiempo a compartir con el Señor, para que el Señor, de las formas en como Él lo hace, pueda iluminar nuestra mente para poder tomar la decisión que a la larga va a traer felicidad a nuestra vida. Porque hay decisiones que se toman a tontas y a ligeras, que puede que en el momento traigan, no sé, alegría, sonrisa, pero después a la larga eso te trae dolor, llanto, pérdida, en fin, una cantidad de cosas. Quiero leer, Aarón, allí el versículo 22 de Números 9, porque esto puede ser aplicado a la vida nuestra también hoy. Dice, si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Ajá. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partían. Ahora, mira por un momento si el pueblo quisiera avanzar sin la nube. No podían. Es decir, el que avanzaba sin la nube se iba a perder. La verdad es que el desierto es muy limitante para muchas cosas. Yo creo que nosotros como seres humanos estamos en un desierto de la vida. Tú no te encuentras a veces de dónde tomarte, sí. Qué hacer, qué decisión hacer, ¿no es cierto?, dirigir, porque a veces los valores, las situaciones de la vida han cambiado tanto. Y los líderes de hoy día, si tú los miras, son líderes que no te generan ningún valor a futuro, ninguna esperanza a futuro. Y a veces encontramos jóvenes que van por ese camino. Uh-huh. Y eso no es bueno. Por eso que la luz, la lámpara, que es la palabra de Dios, debería estar siempre, ¿no es cierto?, atento a nosotros. Por eso que se hace necesario, creo yo, que en este tiempo, como tú sabiamente lo mencionaste, un desierto, busquemos la presencia del Señor para que Él nos guíe y para que donde andemos sea que Él nos esté guiando. que es la mejor determinación. Y lo mejor, Aarón, es que cuando tú decides y tomas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a estar contigo. Si no, la nube se te puede quedar atrás y puede ser terrible. Así es. Porque la oscuridad de la vida es realmente terrible. Muy bien, vamos a seguir mañana conversando sobre este tema. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.